Tayolon stem, snack oh lo comp ailetic. Mucho chavalbe. Stahoch taposh, scuchle halviniketic. Schick anochta ik alcantiletic, schiel ansetic. Smukochta bamukinal, svayech ololetic. Mucho chavalbe. Peoyumoh yok el, calaltahnup tabe. Debajo de la cama, esconde fotografías. No le cuentes a nadie que en aguardiente remoja conciencias, con velas negras incinera la vida de mujeres buenas y por las noches entierra ángeles que sueñan. No le cuentes a nadie que suele ocultar el llanto.